era nuestro ídolo por varias cosas. Por lo que va a contar ahora, es indiscutiblemente el líder de Yo Lo Opuesto, Pato Kimezuko. ¿Cómo les va? Bien. Buenos días. No, brevemente, ayer participé de un focus group, es decir, de una investigación de mercado, siendo médico y gastroenterólogo. Así, cortita y al pie. O sea, estuve... hacer un focus group. Exacto. Por el cual te pagaron. Sí. Todos eran médicos gastroenterólogos. Eran médicos. Estábamos en una mesa de 6 colegas, médicos gastroenterólogos, y yo era uno más de esa consorte. Y obviamente os puse 2 horas sobre mis conocimientos en gastroenterología, que abarcan no saber ni qué es una ranitidina, que me lo informaron mis compañeros de trabajo de prensa. Claro, de salir para el grupo. Escuchame una cosa, Pato, pero entonces fue un focus group no para hablar de autos nuevos, último modelo, de cómo compran los flora intestinal, meteorismos y toda esa yunta. Es aprendiste un montón de cosas. No sabía todo. ¿Y el focus group era de 600 personas? Era en un principio de 3. O sea, ¿vos y otros 2? 2 colegas y yo, y después 5 colegas y yo, obviamente especialistas. Obviamente yo no sabía que había distintas formas de encarar la gastroenterología, por ejemplo, clínica, cirugía. Yo no voy al médico, imagínate, me hizo los anteojos que tengo puestos en un lugar de que hacen anteojos, sin ir al oculista. ¿Entendés? Es un genio. Bueno, entonces fui y hablé 2 horas y entré. Me destaqué hablando del paradigma cientificista en la formación de los médicos en la actualidad y que a nosotros no nos gusta recetar, no nos gusta recomendar de venta libre. No nos gusta decirle a la gente, tomate una Activia. Estaba pensando que, qué bien que hace estudiar ciencias políticas, ¿no? No. Me abre estas puertas. Fue clave en mi formación en ciencia política para hablar de medicina gastroenterológica. No, es una burrada eso. No, me voy a enojar.